Son dos equipos que vamos a enfrentar el viernes, vamos a enfrentar a Corrientes, a Regata, y el domingo vamos a enfrentar a Sionista, que son dos equipos que se armaron muy bien como nosotros. El primer partido vamos a llegar con tres bajas que están recuperando, que Bruno tiene golpeado el brazo, Román que tuvo gripe toda la semana, y el Duque que se golpeó el dedo gordo del pie, que no se sabe todavía lo que es, así que vamos a tratar de recuperar los compañeros, cosa que podamos montar un buen partido acá, que es lo más importante, tratar de traernos uno de los dos partidos o traernos los dos que nos van a beneficiar mucho para armarnos como equipo y seguir más unidos que nunca como equipo. Al respecto de las lesiones y eso, ¿Loteiro prepara un planteo diferente a lo que venían trabajando? Y trató y lo metió el Mati Lescano por el Tuki, que estaba, como te decía, lo del dedo gordo, pero después todo lo demás respetó todo, así que esperemos que bueno, que los chicos rindan bien, que están entrando bárbaro, así que yo creo que vamos a hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque es lo más importante. Alexis, tenés cuatro partidos oficiales en Atenas. ¿Te estás desempeñando como te imaginabas, como vos querés, o crees que podés dar más? No, todavía no empecé a jugar el básquet yo. O sea, me falta, todavía no entré en la cancha y hago lo, y todavía no pude hacer lo que yo venía en obra o lo que venía haciendo anteriormente con el Nacional, así que a medida que vayan pasando los partidos me voy sintiendo más cómodo, me siento más cómodo. Me gustaría jugar un poquito más con Bruno, pero bueno, el técnico es el que toma las decisiones y cuando me toque entrar, que ya va a llegar el momento mío, vamos a estar jugando bien los titulares, cuando empiecen a jugar, ojalá que sigan jugando bien, y cuando me toque entrar a mí, rinda lo que venía recibiendo el año pasado, así que yo estoy tranquilo, yo sé que esto es largo, y estoy laburando para eso, para tratar de alcanzar el máximo nivel mío, que tuve en las finales de la temporada pasada. Alexis, vos venís de jugar en Obras, venís de perder la final con Peñarol y bueno, decidiste venir a Atenas. ¿Atenas es lo que vos esperabas? Sí, la verdad que bueno, primero feliz, o sea, el año pasado tuvimos un plantel, bueno, maravilloso, que llegamos a las finales de casi todos los torneos que jugamos y bueno, este año se armó el equipo para pelear la punta, para pelear entre los cuatro primeros, así que hay que trabajar muchísimo, nos falta mucho todavía para llegar entre los cuatro, pero a medida que va pasando la liga nos vamos a ir formando como grupo y como equipo. Es largo, como te decía, es largo. Yo sé que la gente a lo mejor pide otro Atenas, todo, pero hay que darle paciencia a Dios porque nos hace falta trabajar, o sea, y encontrar lo mejor dentro de la cancha, que hagamos eso, el equipo va a andar solo y no va a terminar siendo muy bien, que es lo más importante. Alexi, la última, ¿qué objetivos personales te pusiste para este año? Y cosas personales, siempre todos los años me pongo metas de llegar a tal lado, de ganar algo personal, pero la verdad que este año todavía no, que se vayan dando las cosas, que se vayan dando las cosas para vivir el día a día como deportista, para no tratar de tener algo y estar empecinado en tratar de lograr eso, no, creo que vamos el día a día, que este año no, vamos a tener que hacer eso como aquí, como el plan de formar un grupo y que estemos peleando allá arriba este año, que va a ser lo más importante, formar como equipo y lo personal, bueno, terminar bien y ojalá que, bueno, que podamos lograr el título, que el año pasado se nos escapó con la obra sanitaria.